siempre. Clásicos 98.5.

tus audífonos. En sintonía con la FM, brutal, todas las canciones, no hay ni una mala. Escuchándolos con mi esposo y mi nena de 3 años, que por cierto ya canta también los clásicos. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I Thank you. What would I have to do? los clásicos. La FM 98.5. Cinco.